Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, nos grita, nos canta, nos susurra Rosita Serrano para que empecemos este programa. Una vez más, mis hijos están con el padre, llegando a tus oídos, atravesando todos los músculos, haciendo sinapsis ahí en alguna neurona de tu cerebro. Te contamos que tenés para ver Teatro por la Identidad los lunes a las 20 horas gratis en la ciudad de Buenos Aires. Pero tenés que ir más temprano y a retirar las entradas. Grandes actores y actrices participan de Teatro por la Identidad. Esto es Multiteatro, Corrientes 1283, casi Corrientes y 9 de julio. A las 6:30 te dan la entrada. Después a las 8 te ves la obra. Está buenísima. Es los lunes a las 20, aunque este lunes feriado, este lunes 21 de agosto feriado, no van a estar, sino que van a estar 3 lunes más, el último lunes de agosto y los dos primeros de septiembre. Recontra aprovechable porque es un espectáculo hermoso. Si no, acá en nuestra agenda cultural tenemos otro ítem para sugerirte si no querés ir a ver la obra de teatro. Por ejemplo, podés ver videos de choques en YouTube. Es un gran acontecimiento. Autos de policía persiguiendo en autopistas de Asia a facinerosos. También es una opción muy viable para aprovechar este fin de semana largo. Mis hijos están con el padre. Es un programa que está saliendo en esta radio. Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. También está saliendo en esta otra radio, Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, aijuna.fm en la web. También está saliendo en esta otra radio, AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta, dice el eslogan. Y también está saliendo en esta otra radio, Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. 88.9 MHz en el país vecino. ¿Cuál será el próximo invento de la humanidad? Es la consigna para el día de hoy. Acordate, podés participar buscándonos en Facebook. Mis hijos están con el padre. Es el Facebook para que te comuniques. Y allí nos escribió Rosaura de... ¿dónde dice? De Bella Vista. Dice, busco electricista que no sea de confianza. Bueno, Rosaura, si encontramos, te mandamos. Sí, alguno que no vaya o alguno que te estafe o alguno que te diga que... te reparó y no te reparó nada. La consigna para el día de hoy es ¿cuál es el próximo invento de la humanidad? Yo opino que un buen invento, bueno, no sé si bueno, un posible invento podría ser césped sintético para las canchas de fútbol 5, esas, pero de otros colores, porque yo he observado que las canchas de tenis han sabido cambiar de color. Ya no son todas rojas como el polvo de ladrillo. La camiseta de los árbitros ha sabido cambiar de color, ya no son todas negras todo el tiempo. Pero este aquí que el césped sintético no. El césped sintético todavía quiere asemejarse al césped de la realidad. Y bueno, algún día se va a empezar a usar, supongo, en los barrios buena onda, un césped sintético azul, por ejemplo, un césped sintético violeta, un césped sintético... O que cambie de color, ¿no? Una mitad de una cancha de un color, otra mitad... Ojo, ojo que te estoy adelantando lo que se viene. Muchas gracias, quédate ahí que ya volvemos con temas de completísima actualidad. Quiero saber por qué, cuando le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea en la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. En este momento nos comunicamos, acá ya estamos en línea, en directo, en vivo, con Mini. Ella es integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, aquellas asambleas que supieron surgir en la lucha a partir de la lucha del 2001 de diciembre, y también es integrante de la cooperativa de consumo La Yumba. ¿Cómo estás, Mini? Bien, muy bien. Te voy a pedir si pueden subir un poquito el volumen porque se escucha muy bajito. Bien. Bien, aquí estamos. Muchas gracias por avisar, porque a veces pasa que quien está siendo entrevistado no avisa y padece durante la entrevista porque hace un esfuerzo para escuchar y bueno, y eso es un problema. Bien, Mini, ¿qué es una cooperativa de consumo? Mira, nosotros armamos nuestra cooperativa de consumo como una manera en su momento, en el 2014, de poder preservar de alguna manera nuestra capacidad justamente de poder comprar los elementos que necesitábamos y además... Hola. Hola, Mini. Se cortó, Mini. Hola. Bien corta y concisa la respuesta de Mini a la pregunta, y parece que se fue. Se acabó el celular, o tal vez se cortó la línea de teléfono, o tal vez fue el satélite que nos comunica puenteando por Sudáfrica. Hola, Mini, ¿estás ahí? Mini, por favor, responder todas las Mini que estén en este momento en las unidades. Por favor, responder al programa de radio. Bien, esa era la señal de que... no. Bien, yo les voy a contar, entonces, porque acá tengo anotado algo. Yo le pregunté a Mini, pero en realidad me traje acá anotado, obviamente, porque funciona así, uno no puede andar improvisando todo. ¿Quiénes somos, dice la cooperativa de consumo La Yumba? Ante el incremento del precio de los alimentos y a partir de una convocatoria de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en abril de 2014, se constituye la cooperativa de consumo La Yumba, un espacio gestionado democráticamente por sus socios. Hola. Sí, Braulio. Sí, ¿cómo estás? Se cortó. Y además no sé, por la interferencia en el medio empecé a escuchar cualquier cosa. Ah, mira. Bueno, pero volviste. Pensamos que ya habías respondido todo lo que había que decir y habías decidido terminar la comunicación. Pero no salió nada, yo corté. Sí, no, salió nada, 30 segundos, pero dije, por ahí fue concreto, rápido. No, no. No, yo no contesté nada. Muy bien, justo estaba leyendo acá la carpeta que nos habías entregado la otra vez, que contaba quiénes somos, explicando un poco esto que te preguntaba. ¿Qué es una cooperativa de consumo? ¿Ahí se escucha bien? ¿Nos estás entendiendo? Ah, y ahora parece que estamos todo bien con la comunicación. Bueno, buenísimo. Entonces ya saben lo que es una cooperativa de consumo, por lo menos lo que queremos armar. Sí, tiene que ver con esto de que no perder esto, que no sea cada vez más caro consumir alimentos de primera necesidad o bueno, mercancías de primera necesidad. Así es, pero además hay una búsqueda que hemos hecho desde el comienzo para que realmente podamos obtener lo que necesitamos de la economía social y solidaria. Entonces, bueno, cuando nos reunimos allá por el 2014, vecinos y organizaciones y movimientos en la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, ahí en la Comuna 15, decidimos que las compras se hacen a, bueno, empresas recuperadas, algunas de las cuales ya teníamos con ellas contactos, como Grifinópolis, como Arrufat, porque eran justamente de las que se habían recuperado en la época del 2001. Sí. Luego eran cooperativas de trabajo que se habían formado más recientemente, pequeños emprendedores, y también alguna que otra pyme. Pero bueno, el acento está ahí, en que realmente no haya ningún tipo de explotación, por supuesto de trabajo esclavo, de que se intente trabajar lo más sanamente posible, por lo menos en el caso también de lo que es las verduras, las frutas, y esto a través del trabajo, en muchos casos voluntario, una cantidad de equipos de vecinos, bueno, es lo que se pone en manos de nuestros socios, que bueno, hemos ido creciendo bastante en estos años desde el 2014. Un montón, tiene más de 1000 miembros en este momento la cooperativa. ¿Cómo? Tiene más de 1000 miembros en este momento la cooperativa, ¿puede ser? Sí, así es. Nosotros en realidad cuando nacimos éramos unos 100 vecinos. Siempre nos acordamos que nuestra primera compra fue para Pascua y eran un pedido de 30, eran 30 pedidos que hicimos a la cooperativa Arrufat de huevos de Pascua en ese momento. Y bueno, ahora contamos con aproximadamente 1.300 socios y tenemos una cantidad de 16 locales, que no son en realidad locales de la cooperativa La Yumba, sino que son locales de organizaciones, de movimientos, que los ponen a disposición para que los productos puedan llegar de esa manera a los socios. Bien. ¿Y la gente con qué inquietud se acerca, los que se incorporan, los nuevos socios? ¿Se acercan con alguna pregunta en particular? ¿Se acercan con el interés de que sea más barato? ¿Se acercan a consultar alguna otra cosa? ¿Cómo llega un nuevo socio hoy a la cooperativa? Mira, la verdad es que nosotros tampoco hemos hecho campañas en el sentido de ver cómo hacer para crecer. Más que nada esto ha sido algo que se ha difundido de boca en boca, a través de las redes. Nosotros también estamos en la Feria de Agronomía, bueno, y en muchos eventos donde nos llaman y podemos difundir la existencia de nuestra cooperativa. Y en realidad, como bien decís, hay una mezcla. Hay gente que lo hace, bueno, ante la necesidad de buscar un lugar donde las cosas estén a un precio razonable. Y hay mucho también que tiene que ver con comprar de otra manera. Viste que me parece que cada vez hay una conciencia todavía incipiente, pero que va creciendo, acerca de cuánto se quedan de esta cadena de valor los grandes que comercializan, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que son los grandes supermercados, que son en muchos casos multinacionales, ¿verdad? Incluso donde la ganancia muchas veces se va afuera del país. Claro. Ya no hay prácticamente estos almacenes de barrio, que existían antiguamente han sido absorbidos, han sido liquidados, podríamos decir, por estas grandes, grandes cadenas, y eso va generando, me parece, a medida que cada uno va descubriendo qué poco se paga en muchos casos al proveedor y cuánto tenemos que pagar los consumidores, y también cuando conocemos productos y producciones que no pueden llegar, ¿verdad?, a las góndolas de los supermercados. ¿Por qué no pueden llegar? Y porque los requerimientos que ponen los supermercados para que los productos estén ahí, en cuanto a los volúmenes, en cuanto a las condiciones, incluso para pagarles, hace que en muchos casos el estar en esa góndola se les convierta en algo inaccesible. Entonces, bueno, todas aquellas canales que podamos ir creando para que esas producciones lleguen a los consumidores, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, ¿no?, que en tan pocas cuadras tenemos esta concentración tan tremenda de habitantes y que tenemos tal capacidad de consumo, de la cual muchas veces ni siquiera somos conscientes, pero bueno, nosotros tratamos de conversar, de discutir el hecho de que en realidad esto de consumir también es un tema político, es una acción que tiene que ser responsable. Por supuesto que toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque una cosa es cuando necesito algo, voy y agarro lo que tengo más cerca, lo compro de cualquier lugar y de cualquier manera, y en el caso nuestro la verdad es que sí, también requiere por parte del socio algún esfuerzo, porque bueno, una vez por mes tiene que tomarse el tiempo de ver qué es lo que quiere comprar y luego tiene que acercarse. Bueno, también puede pedir a domicilio, pero la mayoría de las veces el socio es el que se acerca hasta alguno de los locales a buscar los productos. Entonces, bueno, tal vez es otra forma de comprar, es otra forma de consumir, ¿verdad? Claro. Y lo que principalmente se consume son alimentos, artículos de primera necesidad. Sí, la verdad es que sí, la cooperativa basa su accionar en lo que son los productos, de los alimentos básicos, y bueno, tratamos también de tener una diferenciación en los precios, cuidar siempre que exista una canasta básica que tenga precios lo más baratos posible, y luego, bueno, también tenemos otras cosas que tal vez no son tan imprescindibles, pero bueno, para que aquel que quiera darse un gusto lo pueda hacer también dentro de la cooperativa. Y tenemos no solamente alimentos, sino también juguetes, libros, tejidos, es decir, que también nos hemos vinculado con cooperativas que hacen este tipo de trabajos, y en muchos casos lo único que hacemos es poner en contacto a nuestro socio con el artesano que lo hace, pero bueno, es una manera más de hacer algo en este sentido, ¿verdad? Claro, claro, proponer otra forma de consumo y evitar más concentración de riqueza cada vez en menos manos. Así es. Y ustedes entonces, digamos, conocen personalmente a todos los productores, hay un vínculo, hay una relación, hay un acercarse realmente, físicamente, no solo por una red social o por un medio que nos comunica, pero igual nos mantiene con cierta distancia. Sí, así es. Imagínate vos que, como te contaba, en algunos casos éramos viejos conocidos del 2001, ¿verdad? Cuando estas fábricas se recuperaron. Como el caso de Grisinópolis, Arrufat, claro. Tenemos otros casos, la litoraleña, Jocri, que son casos mucho más recientes de esta segunda época, digamos así, de empresas recuperadas que también quedan en nuestros barrios y con los cuales estamos trabajando desde el primer momento. En el caso de la litoraleña, bueno, ellos tuvieron un gran problema porque durante muchísimo tiempo los jueces no los dejaba producir y vender su producción. Esto pasa bastante, como conocés, y bueno, nosotros fuimos parte de una cantidad de organizaciones que nos comprometimos a comprar su producción, y bueno, creo que con eso ayudamos un poquito que ahora puedan estar produciendo y vendiendo lo que hacen. En el caso de Jocri, que esta fábrica de monturas que habrán tal vez algunos conocido por los medios de difusión, bueno, los obreros están tratando de parar la olla produciendo porta cosméticos, porta termos, cinturones, y bueno, nosotros estamos firmemente al lado de ellos ayudándolos. Hasta, por ejemplo, una escuela en Cañuelas, donde nos han visitado con los papás, porque hay un ida y vuelta con la casa de cada uno y donde hay producción de distintos elementos, y nosotros les vamos comprando la miel o el queso, lo que ellos van haciendo, y entonces, por supuesto, conocemos la escuela o conocemos a las familias, así que en cada caso sabemos mucho de cómo se produce, de quién está del otro lado, y tratamos en la medida de lo posible que eso pase también con nuestros socios. Claro, claro, claro, buenísimo, recuperar una dimensión humana del consumo. Así es, nosotros la verdad es que somos fervientes defensores también de las ferias, hemos hecho alguna y la verdad que la experiencia fue hermosa, de que los productores, los proveedores de la Yumba pudieran hablar con los socios. No siempre lo podemos hacer porque a veces estamos a mucha distancia, pero es una experiencia importantísima, recuperar esto, ¿verdad? Bien, ¿cómo se puede contactar a alguien para sumarse, para consultar, para evacuar alguna duda? Bueno, nosotros tenemos el mail de la cooperativa La Yumba, @gmail.com.ar, tenemos el Facebook de la cooperativa La Yumba. Bien. Funciona todo lo que es la parte administrativa y las asambleas de socios que se hacen una vez al mes. Ajá. En el local de la asamblea, que es Corrientes 6114, los días miércoles a las 19 horas. Los sábados al mediodía también estamos ahí ofreciendo los productos, más que nada haciendo difusión de lo que es nuestra cooperativa. Y los miércoles al mediodía, hablando de radio, ¿verdad? Sí. El barrio tiene, como ustedes, una radio comunitaria, que es Radio Asamblea, y los miércoles al mediodía, a las 12, tenemos un espacio en esa radio, que es así, Radio Asamblea por Internet, FM 94.1, en el barrio, donde la cooperativa tiene su espacio dedicado a la economía social y solidaria. Muy bien, muy bien. Esto, todo lo que está diciendo está funcionando ahí en la Asamblea de Corrientes al 6100. Sí, la radio también está localizada ahí. Ahí funciona, como te digo, la administración, la parte de las reuniones. Luego, si uno quiere todos los meses comprar, se contacta con la cooperativa y empieza a hacer alguna compra. Hay un pedido, una propuesta de pedido que llega mensualmente a los socios, y luego el socio decide en cuál de los 16 lugares que existen quiere hacer el retiro de su pedido. La mayoría de los puntos de retiro están dentro de la Comuna 15, sea en Villa Crespo, en Chacarita, en Parque Chas, pero también hay en otras zonas, en Almagro, en Caballito. Entonces, bueno, cada uno elige dónde va a retirar el producto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mini, por contarnos esta experiencia, por encargarte de trabajar, dedicar tu tiempo a un proyecto tan noble como lo que nos estás contando, por participar de todas estas reuniones, agitar, recibirnos también, porque estuvimos charlando ahí mientras nos presentabas a toda la gente que entraba y salía de la asamblea. Así que realmente te agradecemos y te felicitamos por tu trabajo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por acercarse. Te mandamos un gran abrazo y bueno, te vamos a sintonizar entonces el miércoles a las 12. El miércoles a las 12, y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna transmisión juntos también, ¿eh? Sí, por Muchas favor, gracias, nos encantaría. Muchas gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Bien, entonces acabamos de escuchar a Mini de La Yumba, cooperativa de consumo. Obviamente tenemos el mail, tenemos el Facebook, tenemos el blog, cooperativalayumba@gmail.com, La Yumba Cooperativa en Facebook, y cooperativalayumba.blogspot.com.ar. Ahí te podés comunicar, podés averiguar, podés pasar por el local de Corrientes al 6100. Mini de la Yumba también fue recientemente entrevistada por otro programa de Radio La Retaguardia, Tengo una idea, es el nombre del programa, que la entrevistaron por otro tema completamente distinto, que bueno, recomendamos también escuchar e informarse, que es por el viaducto. La vía pasa por ahí al lado de donde está la asamblea, de hecho el lugar físico donde está la asamblea era terreno del ferrocarril, por eso lo pudieron... bueno, tomar, usar, apropiarse del espacio en aquel post-2001. Bien, la onda, lo que quiere hacer el gobierno con ese ferrocarril es una especie de autopista de ferrocarril, ¿no? Va a ir por arriba, se llama viaducto, eso que quieren hacer. Y bueno, en el proyecto original no se contemplaba toda la gente que vive ahí, por ejemplo. No, eso es terreno del ferrocarril, ¿no? Que, bueno, pero hay gente viviendo, bueno. Es muy importante el trabajo que están haciendo desde la Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo para reclamar por su local que tienen allí con todas las actividades que se realizan y por la seguridad y la casa de todos los vecinos. ¿Por qué decimos seguridad? Porque, por ejemplo, empezó la obra o estaba por empezar y ya, por ejemplo, dejó de funcionar la barrera de Corrientes y la vía, o sea, un desastre. En fin... chusmen, infórmense que está buenísimo lo que hace la gente desde el 2001. Pensaban que las asambleas del 2001 ya no estaban o estaba alguna poca. Bueno, interesante conocer esta experiencia. Vamos a contar detalles del contrato para el recital del Indio. Este trágico recital del Indio Solari. En el interior de la ciudad de Olavarría se intenta volver a la normalidad. Que sin embargo fuera desbordado con más de 300.000 en esa noche de sábado donde tocara el Indio Solari. Dejar libre el acceso del público que se retira. Este accionar es conocido por todos los espectadores que concurren a los recitales del Indio Solari. Nada, es un dato que yo desconocía. Hola, mi nombre es Pablo Gutiérrez Gutiérrez y yo soy un sobreviviente del recital del Indio. Les exijo a este gobierno que nos reconozca como sobrevivientes y que nos subsidie. Estamos pensando en llevar adelante una carpa en la Plaza de Mayo con el lema "Yo sobreviví al infierno del Indio". A mí me apretaron 4 veces, me tocaron el culo en un momento del amontonamiento, también me vendieron un pancho que estaba un poco crudo, yo pude haber muerto ahí, fue una tragedia terrible. En un momento que estaban empujando se me desataron los cordones, uno gritó, che puto no empujen, yo casi me caigo y yo ahí solo pensé en mi familia, pensé en mi perrito Adolfo, que lo rescaté de la calle y lo que sería no volver a verlo. Le exijo a este gobierno un subsidio. Soy sobreviviente. Entiéndanlo, soy sobreviviente. La voy a votar a Carrió si es necesario. We'll be right back. Whanganui de Nueva Zelanda ahora tiene personería jurídica. Como tal, contará con derechos y obligaciones bajo un acuerdo pionero firmado por el Parlamento de ese país. Esto significa que el río, que durante mucho tiempo ha sido venerado por el pueblo maorí, tendrá los mismos derechos que una persona. El nuevo reconocimiento le permitirá al río ser representado en cualquier procedimiento legal por un miembro de la tribu de los Whanganui y un delegado del Estado. La tribu maorí de los Whanganui, en la isla del norte, ha estado luchando durante más de 160 años para que el río, el tercero más grande del país, sea reconocido como un antepasado, es decir, una entidad viva. Significa que si alguien abusa o perjudica al río, deberá enfrentarse a la ley, que ahora no diferencia entre perjudicar a la tribu o perjudicar al río, porque ambos son uno y el mismo. Esta parte era de verdad, en Nueva Zelanda, del río Whanganui, tiene personería jurídica. Así que, si bardean, un abogado defiende el río. ¿Qué me contás, Claro, porque una empresa puede tener personería jurídica y un río no. ¿Cuál hay? Bien, acordate de sumarte a la cooperativa La Yumba y te contamos, te pedimos que recuerdes que podés acceder a la versión premium de este programa. Podés contactarte a nuestra página y abonar online con tu tarjeta. Solo por hoy tenés la promoción 20 programas premium con más buenas noticias a tan solo 200 pesos. Y recordá, cuidá tus pertenencias durante toda la emisión. El programa no se hará cargo de faltantes. Que hace tan bien las cosas, que las hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago, nada más. Que se agilice, sí, que se agilice. ¿Qué se siente estar acá en este festival? Uno de los más importantes del mundo. Sí, no, es una alegría enorme. Estamos acá, siempre quisimos participar acá, siempre estuvimos con la gente acá activa. Bueno, ha sido una alegría enorme, lo estuvimos preparando mucho. Bueno, las bocinas acá de Argentina son una de las mejores del mundo. Recordemos, ¿no? La del famoso Scania 113H fue fabricada acá. Es así bien gruesa, bien así, ¿no? Bien imponente, como es. Acá seguimos, aquí hay otra participante. Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cómo le va, joven? ¿Qué se siente este festival, este momento? ¿Cómo lo palpita? Parece que la gente está muy contenta. Yo ya estoy un poco ensordecida con tantos bocinazos. Pero bueno, marca la alegría de la gente. Los chicos se entusiasman. Sí. Los jóvenes se ponen de buen humor. Así que está bien, está muy lindo. Les agradezco mucho, ¿eh? ¿Es uno de los principales inventos de la humanidad, la bocina? Antes no existía, así que debe ser un gran progreso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Una jornada increíble, mucha gente, una gran convocatoria y una fiesta de los argentinos. Permitime hacer una aclaración, el paso del paleolítico al neolítico será con el invento de la bocina, que ya lo usaban para... bueno, es justo en ese cambio es que empiezan las despedidas de soltero y entonces el hombre se ve obligado a llevar a alguien en el baúl del auto así medio desnudo, disfrazado, y otros atrás tocando bocina. Ahí entonces ya va al nomadismo, ¿no? Con el auto y con la bocina, ¿no? Con siguiente bocina, paso del paleolítico al neolítico. Qué interesante. En Buenos Aires, más y mejores bocinas. Disfruta. Mis hijos están con el padre. Presenta su ciclo de documentales a la recherche du subsidio. El largo camino del subsidio. My children, what with your father is a tribu who lives of pets. Mis hijos están con el padre. Es una tribu nómade que vive de la pesca y recolección de subsidios. En las épocas de caza, los machos recorren oficinas y están atentos, agazapados, a los funcionarios más viejos y rezagados que se desprenden del círculo de funcionarios públicos. En un instante, dura solo un segundo, les saltan encima para encajarles el proyecto. Así, llevan a sus crías finalmente el subsidio buscado, con la que los alimentarán por los próximos 25 años. Sin sueño. Estábamos escuchando a Los Mutantes del Paraná. Así comienza el disco El Entrerriano. ¿Qué me contás, Ciudad sin sueño. No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo, nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en la rodilla. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes. Y al que le duele su dolor, le dolerá sin descanso, y al que teme la muerte, la llevará sobre sus hombros. Muchas gracias, era Nicolás Pasos leyendo a Federico García Lorca, quien un día como hoy, lo cual significa la misma fecha, ¿no? Porque cuando decimos un día como hoy, puede ser un día nublado, un día soleado, un día con caos en el tránsito, un día como hoy. Era asesinado por sus ideas, dice Celeste. Muchas gracias a toda la gente que participó en este programa. Hemos pasado un montón de audios. Gracias a Nicolás Pasos por el poema. Gracias a Sebastián Ostapau por la información sobre el río Whanganui. No sabemos cómo se pronuncia, pero se escribe así, Whanganui. De Nueva Zelanda. Gracias a Flor, que siempre es la voz oficial de Mis Hijos Están con el Padre. Gracias a Silvio por todo su delirio y locución en esos separadores tan fantásticos. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre y volverá a hacerlo la semana que viene, a la misma hora, en el mismo día, en el mismo canal. Gracias. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho. De los oyentes, ¿algún oyente sabe que me deja para ir a Constitución desde acá? Me avisan, por favor. Ah, ¿cartel rojo o amarillo? Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte otra vez. No va más. Qué feo cuando preguntas una dirección en la calle, cómo llegar, algo así, y se ponen a discutir las personas de qué colectivo te conviene tomar. Cuando uno ya lo ve discutir de, ah, oh, se tiene que tomar, no, si ese no va por ahí, no sé qué. Uno ya sabe que tiene que, nada, preguntarle a otra persona, ¿no? Porque esas no están, no te terminan de convencer.